sé si estoy enfermo o si tú me has embrujado, amor. De repente siento que exagero, tú me traes apasionado, tú me subes hasta el cielo. Y no te puedo borrar ni un instante, ni siquiera cuando me hacen una broma. Tú vas en mi risa y en la carcajada de mis amigos. Te adoro, mi amor, te adoro. Nunca volveré a amar igual. Te adoro, mi amor, te adoro. No me dejes solo nunca jamás. Siquiera cuando me hacen una broma, tú vas en mi risa y en la carcajada de mis amigos. Te adoro, mi amor, te adoro. Nunca volveré a amar igual. Te adoro, mi amor, te adoro. No me dejes solo nunca jamás. Mi amor, te adoro. Nunca volveré a amar igual. Te adoro, mi amor, te adoro. No me dejes solo nunca jamás.